natural de la casa. Fenomenal, su pantalón y chamarra combina. Su vecina la liquida, un bye bye. Ella es mansa, pero también muy escasa. Provocadora con ese cuerpo, si me baila se convierte en una amenaza. Ella me enloquece. Ella es mansa, pero también muy escasa. Provocadora con ese cuerpo, si me baila se convierte en una amenaza. Boy, freaky, se pone la girl con pantalón y más freaky. Se pone when she rockin' a skirt and even though if you believe it or not, hay tanto método de encontrar una sexy en plural. Pero I try out, mírala como lo tira para ganar, es una de ella. Porque es freaky, fenomenal. Drop it, that low, que está bien buena. Drop it, drop it, drop it, drop it, that low, que está bien buena. Drop it, drop it, drop it. She move her body, tú lo floras y me mira, ya sacude el body. Como mueve ese cuerpo, mira body. Fucking killer, look at the girl, how they move ese booty. Esta cute, ese delicious booty. Whenever she moves ese cuerpo, mujer. When I slap the ass, well I don't give a damn. Ponte enfrente de mi, ponte en cuatro. Que después, directo pa'l cuarto. Está para romper la muralla de la casa. Fenomenal, su pantalón y chamarra combina. Su vecina la tequila, un bye bye. Ella es mansa, pero también muy escasa. Provocadora con ese cuerpo. Como mueve ese cuerpo, mira pare. Hasta cuando camina ya lo mueve pa' mí. She move her body. Me encanta la manera en que se agita el pare. Mami, mira pare. Síguele moviendo, dale baila pa' mí. Clandestino, Honduras, papá, ey, respete. Estamos con Genio, ey, Genio, H2.